Hola, buenas tardes, igual con todos quienes nos escuchan por la radio de la Casa de la Cultura y también por quienes nos están siguiendo nuestra transmisión en vivo en El Juguete Rabioso Radio, por nuestra fanpage y también por Faxo TV, me parece que estamos siendo transmitidos. Y bueno, también un saludo a todos pues quienes están en su casita, como ya mencionó Marco. Saludo también a quienes nos están visitando este día viernes, que también ya les vamos a dar el paso a ellos. Y gracias también a nuestros colaboradores, Javi, nuestro productor, y Pancho, que está en los controles. Y bueno, también estamos atentos a ver lo que pasa el día de hoy con que el mundo, la ciudad, el Sudamérica está futbolizada, ¿no? Estamos viendo la Copa América y pues todo el mundo también está pendiente que juega la selección del Ecuador. Y bueno, como es siempre costumbre, pues vamos a irnos con el primer tema musical antes de comenzar con el tema a tratar el día de hoy. Y regresamos también a que conozcan a nuestros invitados. Volvemos otra vez en El Juguete Rabioso. Buenas tardes a todos. Ahora sí le vamos a dar el espacio, el micrófono a la gente que nos está acompañando. Por favor, tenga la bondad a la señora presidenta del Quito a Pie. Escuchamos. Muy buenas tardes. Agradeciéndoles a ustedes infinitamente su invitación. Mi nombre es Judith Pozo, soy la presidenta del Corredor Cultural Quito a Pie. Y pues estamos aquí presentes a dialogar, a conversar en cuestión de nuestro espacio, de nuestro corredor, cómo es, cómo se conforma, cuántas personas están, qué es lo que se hace, qué artesanos participan, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos nuestro vicepresidente, por favor. Sí, mi nombre es Alexander Pazmiño, precisamente soy vicepresidente de la Asociación de Gestores Culturales del Quito a Pie, y agradeciéndoles una vez más precisamente por esta invitación que ustedes nos han realizado para dialogar acerca de lo que es la cultura dentro del centro histórico, precisamente con los corredores culturales. Bueno, como para comenzar un poquito, ¿no? Ya hemos tenido algunos acercamientos ya hace algún tiempo con el Quito a Pie. Entonces, pero bueno, para la gente que nos está escuchando, nos gustaría saber hace cuánto inicia, cómo se maneja, qué nomás conlleva formar parte del Quito a Pie, qué muestran a las personas que van a visitar el centro histórico los fines de semana. Entonces, eso sería tal vez el cómo podemos empezar ahorita este diálogo. Bueno, para hacer una breve historia precisamente de Quito a Pie en sí. Quito a Pie nació hace 18 años, el 16 de junio del 2001. Precisamente, sí, tenemos nosotros un poco de cumpleaños, ¿no? Sí, exactamente. El día domingo estuvimos precisamente celebrando una fiesta para todo el público que estuvo en el corredor cultural del Quito a Pie. Bueno, Quito a Pie nació con una visualización que no se llamaba así, se llamaba Los Domingos de Peatonización, y era un programa precisamente dado desde lo que es la municipalidad propiamente. Luego de eso fueron cambiando roles a las nuevas administraciones. Quito a Pie tomó ciertos espacios muy diferentes y hoy en día tenemos precisamente lo que es la integración de artistas performers, retratistas, caricaturistas y también artesanos, que también entran precisamente dentro de lo que es la rama de las artes vivas en sí, porque tenemos artistas y artesanos que realizan sus artesanías en vivo para todo el público. Y precisamente estamos, como yo les digo, estamos el día domingo anterior, fue nuestro cumpleaños en sí. Claro. Darles una felicitación primero por haberse mantenido. Vemos que es una propuesta que da paso a un tipo de expresiones culturales, artísticas distintas, ¿no? Que muchas de las veces se van perdiendo en nuestra ciudad, pero ustedes a lo largo de 18 años han mantenido y pues merece darles un aplauso por tanto tiempo que han estado ahí generando cultura para la ciudad. Ganar este espacio también, los espacios públicos que son netamente culturales. Estamos hablando también en dónde sucede, ¿no? Es la parte de atrás de la García Moreno, la parte dónde están ubicados, cómo se la eso, por favor, ilústrenos. Muchas gracias. Nuestro corredor artístico, cultural y artesanal se encuentra ubicado justamente en las calles Sucre entre Benalcázar y Venezuela, ¿sí? Entre los días viernes y sábados y domingos. También los domingos tenemos desde La Espejo hasta La Bolívar, en la García Moreno. Entonces, ahí nosotros tenemos nuestros artesanos, pintores, o sea, una galería abierta y diversa. Ustedes netamente se dedican, o sea, todos quienes participan en el Quito a Pie están dedicados solo a la hacer artesanías, a mostrar, bueno, su arte, ¿no?, en general, pero hay gente que tiene otros trabajos, quizás, o todos están dedicados netamente a hacer este tipo de trabajo. No, realmente sí, dentro de los compañeros que formamos precisamente esta asociación, no solamente se dedican a hacer artesanías y arte en sí, sino también tienen sus profesiones propiamente, que son, muchos de ellos son abogados, son profesionales también dentro de otra rama. Por ejemplo, teníamos una compañera que precisamente era ella abogada. Ella era de Colombia, pero le gustaba el arte, le gustaba hacer los títeres, y ella precisamente hacía títeres aquí en el centro histórico. Súper interesante, porque también podemos tratar también un tema del emprendimiento, ¿no?, que ahora es tan válido en la ciudad y en nuestro entorno en general, en el Ecuador, que la gente necesita de emprendimientos para desligarse quizás de estas lógicas de estar amarrado a un empleo, ¿no? Pero también, como ustedes mencionan, y súper interesante y chévere, que haya gente que también vincule su pasión con otra profesión. Y creo que también dentro de eso, el trabajo mismo, ¿no? Refiriéndonos a que ya nos hablas de un tipo de performance. No solamente hay la artesanía que es de índole manual, por así decirlo. Así es. No, también el performance que también trae toda esta idea cultural de llevar a cabo una puesta en escena, de significación, de traer. También he visto artistas, ¿no? Hay cantantes, hay músicos. Bueno, todos son artistas, obviamente, pero dentro de su rama diferente. Los músicos, he visto, justamente alguna vez tuve la oportunidad de conversar con uno de ellos, que es Neil Lohr. Uh-huh. Estuvo él animando una fiesta que pudo organizar, que pudimos organizar entre los hermanos para mi mami. Entonces fue como muy interesante ver que lo podía encontrar dentro del corredor. Y también, obviamente, lo que dice Jordan, traer este tipo de iniciativas y mostrarlas al público como una fuente también de trabajo, de empleo, y mostrarlas desde esta necesidad de que es cultura, y la cultura tiene que ser vista, la cultura pasa por todo y es todo. Exactamente. Realmente esa idea que interesante demostrarla de que no solamente es parte de lo de lo que buscamos, sino que este Quito Cultura también es parte de la razón de lo que hacemos. Claro. Y es todos los días. Claro, efectivamente, por eso es importante precisamente rescatar los espacios dentro de lo que es para el arte y la cultura. Y a lo largo de estos 18 años, créanme, ha sido una lucha muy, muy, muy fuerte por ganar los espacios culturales dentro del Centro Histórico en especial. Porque muchas de las administraciones dan los espacios, pero, por ejemplo, nos dicen, no nos dan los espacios adecuados, donde precisamente no vamos a ser apreciados. Yo soy muy franco en eso, porque por ejemplo, ha habido administraciones que nos mandan muy lejos, sí, y donde la capacidad de los artistas no es potenciada en sí, sino es propiamente se viene a disminuir, y muchas de las veces los artistas quedan rezagados, ¿no? Por eso nosotros precisamente en Quito a Pie hemos luchado a lo largo de estos 18 años por un espacio cultural dentro del Centro Histórico. ¿Iniciaron con cuántas personas, con cuántos emprendedores, en este caso artistas y no, emprendedores culturales, llamémoslos así mejor? ¿Y cuántos son en la actualidad? Me supongo que deben haber crecido bastante, entonces también cuéntenos un poquito cómo ha sido esa lógica de ingreso al Quito a Pie, ¿no? Sí, el corredor cultural pues prácticamente ingresó con artistas, en cuestión pintores, escénicos, titiriteros, los artistas musicales y lógicamente los artesanales con un mínimo número. Pero justamente hoy componemos 84 personas entre artesanos, músicos, pintores, escénicos, titiriteros, sí. Entonces, sí, hemos crecido durante este tiempo. Por ejemplo, ya viéndonos así, ustedes ya son una asociación totalmente legalizada y apoyada por el municipio también. A ver, nosotros no hace tanto, en marzo, tuvimos ya el acuerdo ministerial, que es el DM 2019-044. Tenemos ya nuestro acuerdo ministerial como Asociación de Gestores Culturales del Quito a Pie. Así somos nosotros, ya contamos con ese nombre. Entonces somos ya una asociación de organizada, planificada, sí, y de hecho. Me habían comentado la entrevista que estuvimos también conversando que tenían unas propuestas para formar parte de un edificio, algo así, o no. ¿Cómo se ha venido dando eso? Porque porque me parece que querían como ampliarse ustedes, o sea, hacerse muy, muy grande. ¿Qué ha pasado con ese tipo de propuestas? Lamentablemente, las políticas que se han manejado, han tratado de manejarle a la asociación de nosotros en algo político en sí, pero realmente ha sido para beneficio de ellos, y el momento de los momentos de cumplir con los tratos, estas políticas no han sido de beneficio para el corredor Quito a Pie, sino, por ejemplo, nos han querido asimismo aislar a espacios hacinados, encerrados, donde no vamos a tener ninguna productividad, donde la gente del público quiteño no va a poder observar precisamente a los artistas y a los artesanos. Un caso, yo te voy a decir, el caso preciso de nosotros fue que realmente nos quisieron botar a una casa de en la 24 de mayo. Rehabilitada la casa, sí, rehabilitada. Pero en cambio, fue una casa que se encontraba que está, hasta en este momento se encuentra precisamente tapado por vallas de la construcción del metro de Quito. Y realmente la casa en este momento muchas de las veces se ve que está hasta abandonada. Y no entra gente. Y sin embargo, administraciones querían que nosotros estemos ahí. Es una como, es ilógico, ¿no? Porque ustedes lo que les potencia al corredor cultural Quito a Pie es visibilizarse, que la gente esté, y tiene la lógica, pues Quito a Pie la gente va todos los domingos, va a la iglesia, va a dar una vuelta por el centro, entonces lo que siempre es esa lógica de estar viendo las diferentes muestras artísticas que se presentan ahí, ven, yo siempre he visto que hay niños que pasan por ahí, hay familias enteras que van, que ven el arte, entonces sí, súper interesante. Y claro, es obvio que no, ese tipo de propuestas no pueden ser aceptadas, porque lo suyo es, o sea, ustedes se iniciaron en un sitio y pues ahí en todo caso deberían comenzar a crecer desde ese lugar, ¿no? Y es donde se han manejado también, supongo, las cuestiones económicas, pues así ustedes van generando recursos, de igual manera ustedes van vendiendo su arte. Entonces sí, me parece que es un tema súper importante a tratar, y pues a las autoridades que están ahora también en el municipio, pues también canalicen estas situaciones, ¿no? Que también siempre son importantes dar voz a todos los quienes están viviendo en la ciudad y mucho más trabajando por ella. El trabajo siempre es trabajo, y visto desde la razón del arte, qué mejor. Ofrecerle al otro lo que tú sabes hacer es extremadamente maravilloso, porque tú solamente muestras el reflejo de lo que tú eres frente a la pasión que tienes. Uh-huh. Y eso es extremadamente bonito. La forma en la que ustedes conllevan o cómo esto se estructura, importante, a manera de, por así decirlo, de cuñita corta. Y me dijeron que están los viernes, sábado, domingo. Así es. ¿Qué horarios? ¿Cómo les visitan? ¿Hay una página de Facebook? ¿Hay algo? Cuéntenos todo eso, por favor. Nosotros, como ustedes muy bien saben, tenemos la participación de todos nosotros los viernes, sábados, a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los domingos también, asimismo, en la calle Sucre y García Moreno, a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nosotros tenemos una página web, ¿sí? Es www.delquitoapie.com. Así es. O precisamente en la página de Facebook está Del Quito a Pie. Del Quito a Pie, sí. Perfecto, perfecto. Interesante cómo uno puede también establecer relaciones de muchas culturas dentro de ahí, porque encontraremos un montón de cosas, desde el arte musical hasta obras en filigrana, en macramé, diferentes tipos de cosas. Qué bueno, qué interesante este tipo de trabajo, esta forma en la que nosotros estructuramos la razón de trabajo y de que se trabaje estos procesos de cultura. Ahora, qué tan difícil es en Real Quito a Pie, cómo uno puede ser parte del corredor, se aceptan admisiones, hay una papeleo previo, como cualquier lugar, un tema burocrático debe ser parte de, ¿no? Porque obviamente ustedes como son las personas o la cabeza dentro de todo esto que dirige todo este conglomerado de personas, de artistas, ¿cómo hace uno? Para prácticamente nosotros trabajamos, tenemos una comisión técnica, ¿sí? Que precisamente califican las carpetas de las personas a ingresar, pero lastimosamente por el espacio público que muchas veces no nos lo cede el municipio, no podemos integrar a más personas, aparte de lo que nosotros somos ya, 84 personas. Lógicamente tenemos un montón de personas emprendedoras con buenos proyectos, pero sin embargo no podemos todavía dar cabida a eso. Tenemos sí las carpetas en recepción, pero lastimosamente así es, todavía no podemos porque no tenemos todavía otro espacio público para que nosotros podamos acceder a extendernos más. Pero para nosotros poder ingresar, lógicamente es la carpeta que va, la hoja de vida de la persona, ¿sí? Todo su personalidad en cuestión de hoja de vida y el proyecto que ellos elaboran, o sea, su trabajo, si es artesano, su trabajo, si son cantantes también, o sea, para todos va su carpeta. Entonces, de acuerdo a eso, comisión técnica califica, analiza, visita los talleres y por lógica, o sea, ellos dan su visto bueno y yo simplemente les apruebo. Pero por el momento ahorita, pues en realidad no permitimos todavía que nadie entre porque no tenemos el espacio. Necesitamos una cuadra más que es desde la Venezuela hasta la Guayaquil, pero lastimosamente para hacer eso es una gestión tremenda. Entonces, pero no perdemos las esperanzas, pues cualquier rato a nosotros se nos da. No, y está perfectamente aceptado. Es igual, estamos hablando de Venezuela, Guayaquil. La Guayaquil es la única que va al sur. Sería bastante complejo, pero bueno. Y dentro de eso no está por demás decir lo que, si no está escuchando el alcalde, si llega esto a las personalidades jurídicas adecuadas, por favor, denos esa manito para que siga trabajando dentro de, y dar el espacio a la gente que siga trabajando. Eso es re importante, como mantener viva o encendida la razón de seguir generando cultura, coestructurando. Ahora, metiéndonos en temas más, un poquito más grandecitos, por así decirlo, estamos hablando que ya somos una personería jurídica, ya existimos como nombramiento, como asociación, estamos en un lugar que es netamente transitado por, estamos en casco colonial, ¿no? Estamos en la parte donde está el todo lo que es el centro histórico de Quito, nos visitan, el 80% de la gente que visita es extranjera. Así es. La propuesta para eso, estamos incentivándonos en buscar que el municipio nos capacite en inglés, por ejemplo. Nos capaciten en un segundo idioma, nos capaciten en diferentes cosas. Hay esas posibilidades, se ha buscado, se está estructurando este tipo de razones. ¿Se hizo alguna vez ese pedido? ¿Es bueno hacerlo? Te puedo decir, verás, si nosotros realmente contábamos más antes, hace más o menos unos 6 años, 7 años atrás, contábamos con presupuesto del municipio, que precisamente capacitaban a las personas de Quito a pie. Lamentablemente, administraciones llegan y se van, y ese presupuesto para la cultura dentro del centro histórico desapareció. Es más, nosotros hace aproximadamente un año atrás tuvimos que precisamente para poder atenderle mejor al turista gastar de nuestros propios recursos, que hay un compañero precisamente que sabe muy bien inglés y él capacitó a un grupo de compañeros dentro del centro, dentro de nuestro grupo, para poder atenderles en sí a los turistas propiamente. Sí, pero propiamente dentro de lo que es las entidades del municipio no tenemos ningún apoyo en este momento. Solamente el apoyo que tenemos de ellos es francamente del espacio público, porque realmente pagamos nosotros las regalías del espacio público. Cuando hay ciertas políticas que dicen que no se debería pagar el espacio público por el arte y la cultura, no se debería de pagar el espacio público. Pero nosotros, por estar precisamente con las reglas, con todo, para estar a las reglas de todo el municipio, estamos pagando las reglas. Sin embargo, ellos también están contradiciéndose en una ley que ellos tienen, que la cultura no debería pagar espacio público. Estamos pagando un arriendo por hacer algo que nos gusta. ¿Sabes? Exactamente. Claro. Es súper importante también tratar el tema de la... O sea, de como ponemos la colación, ¿no? Y estaba analizando el tema de la cultura popular, estamos estando ahí puntualmente. Entonces, estamos viéndonos como quizás nosotros que tenemos una... Por ejemplo, somos artesanos, quizás un poco más rústicos, no estamos ligados tanto a la cultura... Alta cultura, llamémosla así, a la cultura de... No sé, de estar en una galería, por ejemplo. Ajá. Entonces, me parece súper más interesante porque ustedes, netamente, todo lo que ustedes pues presentan en este punto, en el corredor cultural Quito a pie, pues es como esa su vitrina, ¿no? La calle, lo popular, la gente, sin ver clases sociales. Y además termina siendo una buena vitrina para el municipio, para la ciudad en general, porque, por ejemplo, fines de semana, yo que he sido partícipe y he estado casi siempre yendo al centro los días domingos, pues... veo que en verdad hay bastante turista. Entonces es una buena vitrina para que Quito se potencie y se muestre pues que tiene mucho talento, que por ejemplo he visto que hay talabarteros, me parece, también en su colectivo. Sí, sí, sí. Hay todo tipo de artesanos, joyeros, la cuestión de la madera, y como tú decías, o sea, es arte viva, porque ese rato te lo arman, te lo hacen todo ahí. Entonces sí es súper chévere eso, ¿no? Porque esa también es la vitrina que se está perdiendo, porque tú vas a la galería y ya ves que el cuadro, la pintura está ahí lista. Uh-huh. Pero tú vas de Quito a pie y comienzas a ver cuál es el proceso de creación de todo este tipo de arte, ¿no? Entonces sí es súper importante que el municipio pues se empodere también. Ahorita vemos que estamos en una transición todavía, me supongo, que pueden estar empapándose, pero también es importante que ellos pues tomen cartas en el asunto y que no permitan que eso se pierda tampoco. Y también no tenerles como, o sea, estar ahí como una especie de conflicto, ¿no? Porque ustedes quizás con esas restricciones que pone, como tú dices, se contradice el municipio muchas de las veces. Entonces sí es como un poco molesto quizás para ustedes como asociación, y quizás de ellos también es una cuestión de lavarse las manos, ¿no? Hay que ser quizás muy francos, pero sí deberían tomar cartas en el asunto a quienes lo están escuchando. A quien corresponda. Y a quien corresponda. Entonces sí. Sería... No se deslinde de eso, ¿no? Que el municipio no trabaje literalmente en organizar las cosas. La calle García Moreno, todo el espacio de ahí, es el espejo de Quito para Exactamente. Nosotros. Nosotros estamos estructurando ahí. Y nosotros tenemos un tipo de artesano, un tipo de gente que muestre lo que es la cultura, ¿por qué nosotros no darle o potenciar a su máximo toda la cuestión de la educación cultural que nos están dando? Este tipo de educación que a nosotros nos fortalece. Literal, o sea, yo toda la vida lucharé por la educación ha sido parte de todo lo que es mi formación, y dentro de esta formación política también, lo que es la cultura. Y qué interesante como fomentar este tipo de alianzas entre lo que es cultural y lo mostrado frente a la razón. Porque estamos viendo, el municipio nos está cobrando un espacio, y el espacio nosotros lo estamos embelleciendo. Vamos, seamos lógicos, seamos tengamos un poquito de coherencia. De coherencia, de lógica, es lo que dirían por ahí el Randy, diciendo, haciendo. Claro. Vamos, si es que nosotros te mostramos y resaltamos la razón del municipio, ¿por qué el municipio tendría que a nosotros cobrarnos una estadía? O sea, así es. Pero bueno, son espacios que se pueden ganar, estamos aquí y este es el lugar. Creo que es la forma en la que uno puede hacer política, desde hablar, desde no quedarse callado. Qué bueno. Y bueno, vamos a seguir. Bueno, y en el segundo bloque que vamos a la pausa informativa pues de la Casa de la Cultura, vamos a seguir tratando quizás esos temas, ¿no?, que son mucho más importantes. Vemos que en la actualidad existen un montón de cosas también que están pasando en la ciudad, que quizás ustedes también me visibilizan más, como tema de, no sé si ustedes también son parte de la violencia que muchas de las veces ejerce la policía municipal, o la cuestión de los vendedores informales. Entonces el siguiente bloque vamos a comenzar a tratar eso, y pues regresamos con la pauta publicitaria de la pauta informativa de la Casa de la Cultura. De la Casa de la Cultura. Perfecto. Seguimos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Segundo encuentro de Jam de Música y Dibujo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un encuentro que convoca artistas visuales, dibujantes, diseñadores de modas, diseñadores gráficos, pintores, fotógrafos, modelos y música en vivo. Le esperamos el sábado 22 de junio a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión. Las entradas estarán disponibles el día del evento al ingreso de la sala. Donación sugerida, $5. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos otra vez con el juguete rabioso. A la gente que nos está escuchando por 940M, Radio Casa de la Cultura. Radio CCE. RadioCCE.com. Valga la aclaración, gracias compañero. A todos los que se descargaron ya su aplicación en Google Store y Apple Store, a los que tienen Huawei ya, pues, ¿qué puedo hacer? Muchísimas gracias por el trabajo que estamos cumpliendo. Y la fanpage también. Que a la fanpage. Nos están siguiendo por la fanpage, nos están escribiendo. Pues tienen una pregunta, pues ahí ya estaremos respondiéndoles, pero escríbanos y igual sigan compartiendo esta publicación, sigan dando like y pues sigan siempre al Juguete Rabioso todos los días viernes a partir de las 6 de la tarde. Exacto. Y estamos nuevamente, vamos a nuevamente a conversar un poco acerca de con quién estamos este día viernes. Estamos con los representantes del colectivo del Quito a Pie, que ya sabemos, un corredor cultural que se dan los días viernes, sábados y domingos en el Centro Histórico. Súper interesante, primero porque sigue promocionando pues la cultura que existe en nuestro país. Como sabemos, el Centro Histórico es un lugar súper concurrido los días, los fines de semana, entonces siempre tenemos el Quito a Pie como para mostrar un montón de cosas artísticas. Igual en el ciclo paseo también supongo que también se potencian un poquito más, pero yo siempre lo veo lleno, entonces sí es súper importante esto. Como decíamos, también tenemos Arte Viva. Que es la, pues ahí ustedes van a ver cómo se crean muchos de los objetos que se comercializan ahí, pero ante todo es la importancia de dar a la cultura su espacio, ¿no?, en el Centro Histórico. Y bueno, pero bueno, estábamos allá en este punto. Vamos a conversar un poquito de cuáles serían los inconvenientes que tiene el Quito a Pie en este tiempo. Como les decíamos, venimos de una transición, ¿no?, pues de un cambio de alcalde. Y por ende, quizás no sé si cambiarán las políticas, continuarán. ¿Cuáles son los mayores inconvenientes que ustedes tienen? Bueno, cuéntenos un poquito. Problemas con la policía metropolitana, la cuestión de los vendedores informales. ¿Cuáles son los mayores inconvenientes que tiene en el momento actual el Quito a Pie? Bueno, uno de los problemas más grandes precisamente es la indiferencia de la policía metropolitana. Ante la delincuencia en sí, otra ante las ventas ambulantes que sí han proliferado bastante y en forma desmesurada en el Centro Histórico, porque realmente acogiéndose a ciertos parámetros que tiene la Policía Metropolitana de estatus migratorio y, digamos así francamente, de estatus migratorio de algunos de los vendedores ambulantes, no se les puede decir absolutamente nada. Y la Policía Metropolitana en este caso es indiferente, o simplemente no les dice nada. Y ahí es cuando tenemos un problema muy grande. Un problema muy grande precisamente porque, a pesar de que no estamos nosotros en contra del trabajo honrado, ¿sí? No estamos en contra del trabajo honrado. Las ventas ambulantes y también el desorden que se ha generado en el Centro Histórico debido a casos específicos de personajes que se colocan indiferentemente sin pagar sus regalías, apropiándose de espacios que no son ni siquiera adecuados en el Centro Histórico, es el problema más grande que en este momento estamos atravesando nosotros. Literalmente es parte de la razón esto de llevar a los espacios. ¿Qué conlleva consigo también las ventas ambulantes? Es decir, que un corredor cultural se vuelva ambulante, con un montón de personas a las que van a ver cultura y encontramos otro tipo de encuentros o desencuentros, por así decirlo. No como tal, a favor completamente de todo tipo de trabajo. Sin embargo, también hay un llamado a la razón, a ubicarnos. Tenemos un lugar también donde Quito puede ser potencializado dentro de su cultura, llamado así un espejo frente a lo que somos, a lo que hacemos. ¿Por qué no potencializamos esto? Será otra vez este llamado y ojalá nos escuche alguna persona a quien corresponde y decirlo, potencializar a la gente que está trabajando ahí. ¿Por qué no darle esta capacitación? No, de todo, yo creo que hay un problema súper importante y que hay que darnos cuenta, es que el Quito a Pie ha sufrido un proceso de 18 años que, como habíamos estado conversando tras micrófonos, ellos tienen ya están totalmente legalizados como una asociación. Y en segundo lugar, nos comentaban pues en micrófonos que tienen ya una organización establecida. Cuéntanos un poquito más pues para que se entere la gente esta cuestión del plan de contingencia, en caso de que tenemos por ejemplo alguna emergencia en el Quito a Pie, ¿cómo actúan ustedes? A ver, nosotros por lo general, como ustedes saben, ya tenemos nosotros el acuerdo ministerial, somos ya la Asociación del Corredor Cultural Quito a Pie. Y prácticamente nosotros nos regimos a lo que el municipio y las diversas instituciones para sacar nuestros permisos, por lógica, tenemos el permiso de aforo, el plan de contingencia, el permiso, también tenemos que ir a bomberos, a intendencia, ¿no? En cuestión del plan de contingencia, por lo general es los extintores, los botiquines, las señaléticas, los brazaletes que distinguen las comisiones de las personas a qué ejecutar, por ejemplo, en Cruz Roja, en cuestión de señaléticas. Entonces, nosotros estamos organizados y planificados, o sea, tenemos una buena planificación con todo eso. Y pues, por lo general, siempre nos llevamos con los permisos que el municipio nos otorga, siempre revisan todo en cuestión de los demás documentación que tenemos que tener para tener el permiso del municipio. Eso nos conlleva acá prácticamente un mes de trabajo, de trámite. Entonces no es fácil sacar un permiso, ¿sí? Sin embargo, nosotros prácticamente a veces tenemos tropiezos porque circunstancia, tal o cual institución dice no, es que pasa esto, tienen que cambiar esto, ya no va así. Y vuelta de nuevo nosotros tenemos que hacer. Felizmente, pues, por este último momento hemos hecho las cosas bien. Justamente hoy se presentó ya el trámite para el permiso del mes de julio. Prácticamente se conlleva un mes en esos trámites. Pero ahí vamos bien. Y prácticamente nos manejamos con una buena planificación. Prácticamente los extintores van en las esquinas, señaléticas, entrada, salida de emergencia, sí. Los botiquines también se les pone un brazalete a los compañeros y se les hace cargo de los botiquines de pronto alguna emergencia, sí, no tanto de nosotros, a veces de los mismos transeúntes. Del público, entonces. Claro, porque trabajamos para, ¿no? Entonces, gracias. El importante sería el otro. Quizá no estoy tan de acuerdo con la de que el cliente siempre tiene la razón, pero si vivimos del cliente, entonces el cliente obviamente tendrá esa oportunidad de sentirse en un lugar seguro, que es lo más lógico. Claro. Y como retomábamos, pues como estábamos tratando y te decía, Quito a Pie está totalmente organizado, ¿no? Y quizás como lo mencionan, no ha habido quizás la apertura necesaria en la actualidad de parte del municipio como para darles el verdadero lugar que se merece el Quito a Pie, porque después de tantos años de trabajo, de seguir promocionando Quito, pues no parece justo que le estén quizás dejando de lado y quizás no solo a Quito a Pie, sino al centro histórico, ¿no? Y dejando que entre Raimundo y todo el mundo, llamémoslo así, que obviamente, como mencionamos, todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero siempre habiendo unas regulaciones, normas, ¿no? Normas de convivencia quizás para trabajar, estar en lugares adecuados, la cuestión de la limpieza. No sé qué más podrían tratar ahí, pues que el municipio es el que rige pues a todos los vendedores, a todos los comerciantes del centro histórico, porque no nos gustaría ver lo que pasaba hace unos 15, 20 años, cómo estaba el centro nuevamente, ¿no? Claro. Entonces sí sería súper importante que quienes nos escuchen de parte del municipio, pues nuevamente hacerle un llamado, a, pues que se sienten conversar, Me imagino que están a full con muchas cosas, pero todas estas cuestiones son importantes, ¿no? Más porque si estamos buscando promocionar a Quito, se han creado esos eventos del Quito Túnez, y quizás hay más propuestas, pero también sigamos apoyando a lo que ya estaba y que ha estado haciendo un buen trabajo, ¿no? Porque lo que uno ve en el Quito a pie los días domingos, sábados, domingos o viernes, pues es un montón de arte, de cultura, de ahí la gente, niños van, aprenden, conocen. Entonces es súper interesante. Y sí nos gustaría que se amplíe, ¿no? Que sea más extenso, porque como decían, habrá muchos emprendimientos súper buenos, hay gente que tiene unas ideas maravillosas como para seguir promocionando lo que se hace aquí en nuestro país, en nuestro Quito, pero lastimosamente por la falta de interés en primer lugar, por la cuestión de burocracia, quizás las instituciones pues tienen... Bueno, uno que cuando hace trámites, ¿no? Uno siente que en un lado dicen una cosa, en otro dicen otra cosa, falta de comunicación entre las entidades públicas mismo. Es lo que va coartando que estas muestras, estas expresiones artísticas, culturales, pues sigan expandiéndose. Y en especial estas que son buenas, que están bien organizadas, que han tenido un proceso que obviamente habrán fallado en algún momento, pero que han sabido cuáles son las fallas y pues siguen tratando de salir adelante en especial, ¿no? Precisamente eso es lo que iba, verás. Tú en su momento dijiste el acuerdo entre instituciones, perdón. Porque, por ejemplo, como hemos conversado precisamente, mira... Dentro del municipio existe un departamento, la Secretaría de Cultura. ¿Sí? La Secretaría de Cultura da ciertos parámetros para que los artistas y los artesanos se presenten. Ya. Después de eso está lo que es la Administración Zonal Centro. Ya. La Administración Zonal Centro tiene otros parámetros. Ya. Dentro de la Administración Zonal Centro existe lo que es el Departamento de Espacios Públicos y Cultura. Ya. Y ellos tienen otros parámetros para la presentación de los artistas y los artesanos. Y de ahí se subdividen lo que son otras entidades, precisamente, por ejemplo, Territorio, la Agencia de Control Metropolitano y muchos más en sí. Y de todos ellos, de todos, que son casi 10 instituciones propiamente, ninguna, hasta la vez tiene una normativa, una regla para la presentación de los artistas y artesanos en el centro histórico. Y es más, te comento lo siguiente, o sea, no tengo nada contra los proyectos municipales, pero realmente muchas de las veces los proyectos municipales no se consulta a la gente, no se consulta con los actores vivos de ahí. Porque, por ejemplo, yo tengo contactos con los colectivos del centro histórico, de los locales, de los dueños de los locales del mismo centro histórico. Y muchos de ellos no apoyan estas cosas, a estos proyectos. ¿Por qué? Porque no se les ha consultado nunca. O si no, apoyan, pero desde otro departamento le dicen, usted no puede apoyar. Entonces no se tiene una normativa para regular el espacio público de los artistas y los artesanos. Y por eso, o sea, y lo puedo decir así, muy franco, hace aproximadamente 3 años se trabajó por un proyecto de espacios públicos dentro del centro histórico. Eso fue dado por una ex concejal de la administración anterior, exactamente. Ya se planteó todo. Estuvimos tres años precisamente con lo que son las mesas de trabajo y está el proyecto ya dado. Ya, para que todos se regularicen en sí, todos los actores y las instituciones municipales. Claro. Ya. Pero hoy en día, la nueva Comisión de Cultura del municipio, hace aproximadamente un mes, tuvimos una primera reunión informativa de lo que nosotros ya habíamos trabajado hace 3 años atrás. Y solamente está en ellos en sí, coger y decir... La normativa ya está aquí, solamente necesitamos es la aprobación del Consejo en general. Pero ya ha pasado un mes y no tenemos esa normativa. O sea, y con esa normativa, todas las instituciones municipales vinculadas a los espacios públicos y a la cultura nos darían una normativa para todos en general. Así es. Súper chévere. Bueno, esperemos que se pongan pilas y que se empapen esos temas que son súper, súper importantes para la ciudad en general, ¿no? Y bueno... La cultura siempre traerá consigo más cultura, ¿no? Es como siempre, la violencia siempre será violencia. Si todo es cultura, la gente reproducirá la cultura. Si nosotros establecemos parámetros para que esto sea organizado dentro de lo que podemos visibilizar y mostrar al público de lo que somos, ¿por qué no regularizar una normativa que tenga un, de hecho, un espacio en el que nos podamos tomar nuestro espacio? El espacio es público. Si ya dentro de eso es lo que sea, a ver, más ganar este tipo de espacios es ejercer nuestro derecho a nuestro espacio. O sea, el que antes era un espacio visto, y perdón que redunde solo en la palabra espacio, visto solo para ciertas élites donde podíamos mirar el arte desde lejos, el arte está cercano y todo es arte. No, la gente debe inculcar dentro de su conocimiento que la cultura no solamente está en una galería donde tengo que pagar 10, 20, 30 dólares para poder visibilizar algo que ni siquiera lo entiendo. Quizá dentro de lo que nosotros podemos ir y conocer, ver lo que hacen con sus manos, verle al joyero doblar su metal, verlos de esa manera, es también parte del conocimiento de lo quiénes somos. Y es absolutamente hermoso. O sea, como uno se pregunta y dice, ¿cómo llega este anillo a mi dedo? Después de un proceso gigantesco. Claro. Y lo podemos ver. Y eso también es cultura. De hacer este llamado, esta iniciativa de que la cultura, siempre creamos cultura, organicemos esto a la quien corresponda, a quien nos escuche. Pero, sí. ¿Sabes qué, Marco? Y súper chévere tu apreciación, porque también ahí podemos, como tú dices, hacer un llamado, pero que se sienten junto a las personas que están haciendo esto, porque lastimosamente, como mencionaban, se hace a la interpretación de cada uno, ¿no? Dice, o sea, a mí me interesa, yo pienso que así esto para los artistas así debe ser, pero no se consulta con las personas, y creo que ese es uno de los grandes problemas que sufre nuestra sociedad, o bueno, nuestro país, que todo es por interpretación, o sea, que no hay una investigación las previa. Las políticas son así. Claro, entonces lastimosamente no se sientan con las personas afectadas o a quienes les interese, claro, con cuáles deben ser los cambios o las normativas que deben regirse. Entonces ese es lastimosamente el problema. Entonces por eso sí es importante siempre recalcar y hacer un llamado pues a todas las instituciones, en este caso el municipio, ¿no? Pero como siempre al gobierno, a no solo aquí en Quito, puede ser que pase en otros lugares también. Entonces hacer siempre llamado a todas esas instituciones pues que están que rigen, que norman, que regulan pues a toda la cultura en general en este caso, y bueno, a todas las lógicas, no sé, económicas, mercantiles, lo que sea, pero bueno, ese es ya otro punto. Y bueno, se nos ha pasado súper rápido el tiempo. Como para terminar, ¿cuáles serían sus últimas apreciaciones, unos comentarios, invitaciones también a que acudan al Quito a pie? Venga, lleve. Como apreciación, y bueno, como presidente del corredor, hago la cordial invitación a la ciudadanía en general. Tenemos los domingos los talleres en vivo. ¿Qué quiere decir? Que el artesano enseña cómo hace su producto en vivo y también hace participar a la ciudadanía, porque justamente lleva su material y comparte con la ciudadanía, y que hagan juntamente con el artesano la artesanía que de pronto a la ciudadanía le guste, ¿sí? Entonces nosotros tenemos eso en vivo, y qué mejor, o sea, invitar a la ciudadanía que se acerque, participe con nosotros, que pasen momentos amenos oyendo música, danza, los artistas mismos de música, que tenemos variedad total, sí, de todo un poquito. En sí, pues, agradeciéndoles a ustedes también el habernos abierto este espacio, de darnos a conocer qué es el corredor Quito a pie, cuáles son nuestros proyectos, cómo estamos hoy día y dónde participamos y cómo participamos y quiénes participamos. En sí, yo les agradezco y mucho, y que pues Dios los bendiga y que sigan adelante. Muchísimas gracias, que así sea. Bueno, yo también así mismo les agradezco por la apertura precisamente a este programa en sí. Solamente quiero decirles que los artistas y los artesanos de Quito están en el Centro Histórico, están en un corredor cultural que es Quito a pie. Los viernes, sábados y los domingos en especial nos encontramos todos nuestros artistas, nuestros artesanos. Vengan, disfruten. Ya no lleven cosas que sean plásticas. Sí, vengan, porque van a ver ustedes los artesanos que con sus propias manos los encuentran ahí haciendo. Vengan y disfruten realmente de este corredor cultural. Súper chévere. Bueno, de mi parte, hasta credibilidad. se vuelva costumbre. Muchísimas gracias. Y saben bien que la palabra siempre será una herramienta de lucha. Hasta el próximo viernes. Y bueno, ya para terminar, pues igual agradecerles a ustedes. Y siempre serán bienvenidos aquí cuando nos necesiten. Y pues bueno, también a todos quienes han estado con nosotros en este día viernes. Muchas gracias y pues hasta la próxima. Chau, chau, chau. Gracias. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.